Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si tenés temperatura mayor a 37.5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. .50 de la mañana y está en comunicación con la gráfica Edgardo Llano, titular de la Asociación del Personal Aeronáutico. Edgardo, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández, el Emble y la Vitar, los saludamos. Hola, buen día. ¿Cómo están los dos? Muy bien, muy bien. Edgardo, bueno, tengo una pregunta primero de en términos operativos, que no lo tenemos del todo claro y la sociedad creo que tampoco por cómo se dio la información. ¿Cómo es hoy en día el funcionamiento, tanto de aerolíneas, pero en general, el funcionamiento del sistema aerocomercial en la Argentina? ¿Qué vuelos están? ¿Qué vuelos no están? ¿Se siguen dando los vuelos de repatriación? En un paneo general, ¿cómo está funcionando hoy la aviación? Bueno, hoy la aviación está funcionando con algunos vuelos de repatriación que está haciendo Aerolíneas, en los últimos casos a Asunción, Cancún, Madrid y Lima. Uh-huh. Y después hubo algunos vuelos de cabotaje en acuerdo con las gobernaciones, por ejemplo a Córdoba, para también llevar pasajeros que habían quedado en Buenos Aires, quizá que viven en la provincia, y bueno, también los han llevado. Pero no hay más que eso. Uh-huh. Algunas empresas extranjeras, Caribe, por ejemplo, trae cada tanto algún vuelo, también con argentinos que viven en lo que sorprendió la cuarentena, la pandemia en Holanda, pero no hay más operación que esa. Ahora están analizando a ver cuándo pueden dar inicio a las operaciones, y más teniendo en cuenta que a partir de ahora, del 1 de agosto, todas las operaciones del aeroparque de Jorge Newbery se trasladan al aeropuerto de Ezeiza por una cuestión de reparación de pistas y de infraestructura de aeroparque. Hasta diciembre va a estar cerrado. Uh-huh. Más allá de que hoy no hay operaciones. Uh-huh. Pero bueno, a partir del 1 de agosto el aeroparque está instalado y todos los trabajadores que no están afectados a la cuarentena están operando desde el 6. Buen día, Edgardo, acá te saluda Leila. Quería consultarte también, porque hasta hace poco se hablaba de mudar parte de la operación de la base de Aerolíneas Argentinas a Córdoba. ¿En qué quedó eso? Porque uno también escucha los números de contagio. Sí, no, pero eso fue un rumor. Sí. Eso fue un rumor, nunca salió de la empresa eso. Uh-huh. Bien. Esa información, porque aparte eso implica trasladar personal a una provincia que tampoco iba a tener, si fuera así, tampoco iba a tener tantos vuelos diarios. Claro. Y el traslado de personal, de equipo, porque quizá en Córdoba no tenga de equipo suficiente para hacer una base casi permanente. Con lo cual, es un rumor que salió, pero que no salió de la empresa directamente. Nadie sabe quién lo hizo circular. Bien, ¿queda descartado entonces en el corto plazo que eso suceda? Por lo menos sí, la semana pasada la aerolínea nos informó que no, que se adaptaba. Por lo menos no estaba en los planes por el momento. Uh-huh. Edgardo, un comentario, no sé si de llamarlo, no sé bien cómo calificarlo, desafortunado podemos decir, de Fernando Chino Navarro, fue criticado no solo por APA, sino por distintos sindicatos aeronáuticos, una suerte de comentario medio reduccionista de la capacidad argentina, me parece, que creo que es lo más desacertado en la visión del Chino Navarro, hablando de algo así como una aerolínea argentina, aerolíneas argentinas debería ser una aerolínea menor de cabotaje, eliminar rutas aéreas internacionales. ¿Lo piensa como un comentario aislado de un desconocimiento o teme por alguna política en general un poco más agresiva? Bueno, yo creo que fue un comentario desafortunado, pero no, me parece que no fue para nada ingenuo. ¿Y por qué digo esto? Porque el Chino Navarro recorrió la campaña con Alberto Fernández prácticamente en todo el país. nosotros mismos lo hemos visto en los aeropuertos, nos hemos cruzado con él en campaña, y Alberto Fernández, que en cada aeropuerto fue recibido por los trabajadores aeronáuticos, y especialmente quizás por aerolíneas, muchos volaban por aerolíneas, en todos lados se encargó de repetir, y lo dijo hasta hace dos semanas en el Foro de las Américas, el Consejo de las Américas, que él quería una aerolínea más grande, fuerte en la región, que vuele a todos los países de la del mundo, uh-huh. Y eso lo dijo estando ahí al lado, con lo cual no puede desconocer cuál fue la propuesta del presidente y salir muy ingenuamente a decir que habría que hacer una empresa de cabotaje, teniendo en cuenta que una empresa como la Argentina vive fundamentalmente de los dólares que recibe por los turistas en el exterior, que recibe de el exterior, y por lo que significa el turismo y para la economía del país. El turismo está vinculado a la línea aérea que traiga a los turistas. Una propuesta como la de Chino Navarro, lo único que hace es favorecer los intereses de las empresas multinacionales, que es lo que hizo el gobierno anterior. Por eso nosotros creemos que el señor Navarro utilizó casi el mismo término que utilizaba el macrismo, más precisamente Dietrich, que había que volar en empresas de cabotaje. Esa fue la idea generada por Lopetegui en su momento, cuando todavía estaba en LAM. Que la empresa vuelve a cabotaje y lo internacional se lo dejen al resto. Y obviamente en un país con devaluación, con un peso que no vale nada, volar en pesos, es tener una empresa para dos años, porque funcionando en pesos no se puede sostener. El ingreso de aerolíneas justamente es el dólar. Esta semana que pasó, en el Hotel, la aerolínea vendió 26 millones de dólares en una semana, uh-huh. Y ese es el punto al que tiene que apuntar, ¿no? Por eso me digo, no sé cuál era la declaración de Navarro, más allá de que ese mismo día que sacamos el comunicado a la noche, salió con un Twitter un poco a blanquearse, a decir, bueno, no tenía toda la información, que me gustaría hablar con los trabajadores de aerolíneas, y bueno, el daño lo logró, y lo único que nos echó fue un repudio generalizado en las redes de gente de aerolíneas, pero gente del común, de la gente, que lo vio como una actitud oportunista el Chino Navarro, como ha sido en los últimos cuatro años, ¿no? Ha tenido actitudes oportunistas, ha estado vinculado muy fuertemente a Carolina Stalli recibiendo los subsidios. Imagínate que yo, haciendo una declaración ingenua, diga, como él dice que no tiene conocimiento, que diga, ¿para qué le vamos a dar subsidio a los compañeros de Levita si eso es un dato para el Estado? Claro. Es más o menos lo mismo. Y hay que entender la importancia que tiene el rol que está jugando el Estado. Tanto para los subsidios de los que no pueden llevar el pan a su casa, pero tanto como aplicar una política no comercial para la línea bandera, como se ha cansado de explicarlo Alberto Fernández. Edgardo, te hago una consulta, porque el argumento de Navarro es que las rutas internacionales son deficitarias. ¿Esto es así? ¿Son naturalmente deficitarias? ¿O hubo me imagino que la política aerocomercial de Mauricio Macri ayudó para que eso sucediera? ¿Cómo se puede remendar eso en caso de que sea así? No, las rutas se han convertido algunas en deficitarias, pero tiene que ver con que el macrismo no aplicó la ley con el otorgamiento de rutas a empresas extranjeras. Cuando uno otorga una ruta a otro país, son acuerdos bilaterales. Si viene una empresa a este país, la Argentina tiene que ir otra a esa misma escala, uh-huh. De donde sale ese avión. Eso no pasó. Le permitió al grupo LATAM que vuele con sus aviones de Gran Perú y del Ecuador a distintos lugares del país, igual que a Copa, de empresa panameña, sin que se mantenga la reciprocidad de todo eso. Obviamente, ante eso perdemos plata porque se van los pasajeros argentinos que venden en dólares a los distintos hubs que tienen en Lima, en Panamá, en San Pablo o en Santiago de Chile. Pero las rutas deficitarias en su momento era, más allá que era fundamental, el gobierno, la empresa levantó, por ejemplo, la ruta a Auckland, porque era deficitaria, pero era deficitaria por el tipo de avión que tenía, uh-huh. Que era un avión de alto consumo. O un avión de consumo económico, es una ruta que había que recuperar porque era importante y porque era la única aerolínea que lo hacía, la aerolínea argentina. Entonces, tiene que ver mucho la política que aplicó el gobierno argentino con la eliminar el piso de tarifas, entonces se vendían a precios ilegales, desleales, por decirlo de alguna manera, pero claro. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, Aerolínea Argentina tuvo que traer pasajeros que esas aerolíneas que habían sido beneficiadas dejaron tirados por el mundo. Uh-huh. Entonces, ahí se ve el rol de aerolíneas y las rutas que si son deficitarias habrá que trabajar elaborar algún proceso, que es lo que están haciendo ahora la nueva política de comercial, para que igual vuelvan a ser redituables. Hoy estamos en una situación complicadísima en el mundo con las líneas aéreas, pero por eso digo, se ha perdido plata, sí se ha perdido, pero las escalas internacionales son las que le permiten el ingreso de dólares que vienen al país, a la Argentina, uh-huh. a través de aerolíneas. Y a través de aerolíneas que viene el turismo, que vienen los turistas, que es por lo cual se beneficia la gastronomía, la hotelería, el servicio, el comercio. Y hay que tener en cuenta no lo que gasta aerolíneas, sino lo que genera aerolíneas uh-huh. Alrededor del país y del mundo. Claro. Por eso digo, no es ingenuo lo del señor Navarro, él no puede conocer. Sobre todo, vuelvo a repetir, cuando acompañó toda la campaña del presidente y el presidente decía otra cosa totalmente opuesta a la que él dijo. Uh-huh. Estamos charlando con Edgardo Llano, titular de la Asociación del Personal Aeronáutico. Edgardo, en el proceso de reconstrucción que necesita la Argentina de su industria en todos los sentidos, en la economía en general,